Bueno, pues como ya lo saben, Conan O'Brien viene a la Ciudad de México a hacer un programa entre nosotros, así que en agradecimiento y en solidaridad le pedí a unos amigos que se unieran a la causa para darle una bienvenida muy a su estilo, como él se merece. Así que Conan, esta es nuestra forma de decirte bienvenido a México. Bienvenido, Conan. Estamos listos, Conan. Estamos listos, Conan. Conan, te esperamos aquí en México. Conan, me encanta que estés en México. Bienvenido. Estamos listos. Estamos listos, Conan. Bienvenido, Conan. México te recibe. Bienvenido, Conan. ¡Bienvenido! Con tacochelas y lucha libre. Ven, Conan, te estamos esperando. No te hagas güey. Bienvenido, Conan. Cómete unos taquitos de suadero. Estamos listos, Conan. ¡Bienvenido, Conan! Bienvenido, Conan. Bienvenido a México. Y mucha diversión. Bienvenido, Conan. Y mucha diversión. ¡Bienvenido! Esa es nuestra forma de decirte bienvenido, Conan. Estamos listos. Bueno, si es que si me hubieras dado un poco más de tiempo, como no sé, un mes a lo mejor, pero bienvenido.